bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Begoña y esto es Little Track. Vamos con la ruta 25. Bienvenidos a todos los que nos escuchan desde Juan Radio de Argentina y, por supuesto, también a todos nuestros pequeños ternascos, los que nos escuchan por los automatas Radio Rock desde aquí, desde España. Vamos a empezar, sin más rollos, con tres bandas de España, de mi país. Vigo, Almería y Navarra son las tres zonas que vamos a recorrer en esta primera tanda. Vigo, Cherokee, una gran banda que os va a gustar seguro. Vamos a poneros el tema Padre. En Almería vamos a escuchar algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Es una banda de Dream Pop. Bueno, lo escucháis y ya veis si os gusta o no os gusta. Me estoy refiriendo a Stay to Sleep y el tema Puppet. Y luego nos vamos a Navarra con nuestros queridos Ingravito, con el tema Mi nombre se borrará. Así que venga, vamos a empezar ya la marcha. Arrancamos motores y nos vamos a escuchar a Cherokee, Stay to Sleep e Ingravito. Rezo porque escuches mi voz. Todo era sencillo cuando estabas junto a mí. Se vuelve luz y el deseo de verte otra vez. Quiero volver a mi niñez para abrazarte. Me niego a marchar.

Las baladitas esas, ¿eh? Venga, volvemos a España con cosas diferentes. Venga, vamos a Murcia, una banda de rock, Vacío, y el tema El peso del agua. De ahí nos vamos a Madrid, Synchronical, Forever Mode, y a Toledo con Una Mez, y el tema Despertar. Eso que estáis escuchando de fondo, que es el sonido del Pegaso Solidario, ya sabía yo que me tenía que atrancar. El sonido del Pegaso Solidario de Camioneros contra el Cáncer, que nos tuvieron el detalle de pasarnos el sonido de ese camión arrancando, ese camión ya con 50 años de camión ya. ¿Lo estáis escuchando? Ahí está. Venga, vámonos con Vacío, Synchronical y Una Mez. We'll be right back. alas que te impiden huir. Miro hacia el cielo, que es el infierno. No debí dejarte entrar. Los sueños son ciegos, los años son lentos y el tiempo vuelve hacia atrás, hacia atrás. Se nos acaba el tiempo, como siempre, qué corto se me hace. Vamos a cruzar a nuestro país amigo, Argentina, que tanto queremos, tantas bandas tan buenas tiene y además que se ponen mucho en contacto nosotros. Desde aquí animaros a todos los demás que si queréis que vuestra banda suene, solo tenéis que escribir a bandas.urnometal@gmail.com y estaremos encantados de escucharos. Tres bandas de Argentina: Lodo Rojo, Funeral of Soul y Corporal Dissection. Para acabar, con muchas ganas y con mucha fuerza. De Lodo Rojo, el tema Mala Bruja. De Funeral al Sur, Requiem, una banda de gothic, doom, que lidera Luis Panteón, que es muy interesante. Y terminaremos con Corporal Disección, con Thor and Swallowed, o algo que se le parece bastante. Una banda de death metal para acabar por todo lo alto. Así que nada más, nos despedimos de vosotros con estas tres bandas. La semana que viene un poquito más, quizá un poquito mejor, por lo menos lo intentaremos. Y atentos a todas las radios de bandas emergentes, que podáis ir escuchándolas mientras empecemos los conciertos. Portaros un poquito bien, no demasiado, pero un poquito bien, y la semana que viene nos vemos. Triste bruja, una mala bruja, de una pesadilla me libré y no volveré ya nunca más. Entre conjuros, velas y más porquerías, querías quedarte para siempre con mi vida. Eres una triste bruja, una mala bruja, una triste bruja. Triste bruja, una mala bruja, una triste bruja, una mala bruja. No, but you're a demon. You're